Bienvenidos a una semana más de estudio de la lección de la escuela sabática. El título de la lección de esta semana es Por las malas. Y el versículo para memorizar está en el libro de Isaías, el libro que estamos estudiando este trimestre, capítulo 8, versículo 17, que dice: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Hay una ilustración muy conocida que cuenta que un hombre estaba escalando una montaña por la noche y él resbaló y cayó por un enorme precipicio. Pero como estaba bien atado a la cuerda de seguridad, quedó colgado ahí. Estaba muy oscuro y hacía mucho frío. Luego la historia nos cuenta que él clama a Dios. Señor, ayúdame. Poco tiempo después, él escucha una voz muy solemne que le contesta, corta la cuerda. Y él piensa, ¿cómo cortar la cuerda? Si es la única seguridad que tengo aquí en esa situación que estoy. No podía ver nada a causa de la oscuridad y hacía mucho frío. Bueno, al día siguiente nos cuenta la historia que los rescatistas encontraron el cuerpo de este hombre muerto, congelado, colgando de una cuerda a solamente un metro del suelo. Esta ilustración muestra algunas realidades importantes. Primero, aquellas situaciones que nos parecen tan desesperadas, tan sin salida, no siempre son así. Quizás tus grandes problemas en la vida no sean tan grandes como estás pensando. Quizás estás tan concentrado y asustado por los problemas que no puedes ver las soluciones que están ante tus ojos. Cuando estamos muy preocupados por las puertas que se han cerrado, normalmente no podemos ver las puertas que se han abierto. Solo Dios conoce realmente el alcance de nuestros problemas y sabe dónde está la solución para cada uno de ellos. Entonces, cuando Dios te dice, corta la cuerda, lo que te está intentando decir o intentando mostrarte es que tú puedes confiar en Él y hacer lo que Él te pide. Quizás a tus ojos obedecer a Dios podrá traerte más complicaciones, ¿no? Pero te aseguro que no es así. Dios nunca nos deja solos en el camino de la obediencia. Si Él te dice que cortes la cuerda, córtala, porque Él te apoyará en la caída. Dios le había dicho al rey de Judá, Acaz, no hagas pacto con Asiria. Aunque a los ojos humanos, Asiria era la única salida a la amenaza de sus otros enemigos, que eran el reino del norte de Israel y Siria, el reino de Siria. Dios podía ver las consecuencias de tal actitud si él hiciera una alianza con Asiria. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Acaz, corta la cuerda. Pero Acaz no tuvo el valor y prefirió seguir su propio camino. Esta semana entenderemos mejor esta historia y las preciosas lecciones para nuestra vida también. Y vamos seguramente a aprender a confiar más en Dios. Aunque parezca que no hay una salida, podemos cortar la cuerda porque Dios tiene la salida para todos los problemas de nuestra vida. Título de la lección del domingo. Profecía cumplida. Basada en Isaías capítulo 7, 14 al 16. Te animo a leer el texto para comprender bien lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Ese texto profético de Isaías se refiere a un niño que se llamaría Emmanuel. La semana pasada vimos algunas posibilidades para identificar a este niño ahí en los tiempos de Isaías. Quizás lo más probable es que fuera el hijo del propio profeta Isaías. Y en este anuncio hay dos predicciones específicas para la nación de Judá. ¿Recuerdas que el asunto en cuestión era si el rey de Judá haría un pacto con Asiria para protegerse de sus enemigos o si obedecería a Dios y no haría dicha alianza, ¿no? Simplemente debería confiar en la protección de Dios. Las dos predicciones que están ahí en este texto son, primero, el niño comerá mantequilla y miel cuando sea muy pequeño, ¿no? Cuando pueda discernir entre el bien y el mal. Y la segunda predicción, antes de que el niño pudiera elegir el bien y despreciar el mal, los dos grandes enemigos de Judá serían destruidos. Bueno, comer mantequilla y miel apunta a la propia nación de Judá que volvería a su vida nómada, ¿no? La mantequilla y la miel eran alimentos típicos de las comunidades nómadas. Es decir, Dios estaba prediciendo la caída de la nación. Y en cuanto a la segunda predicción, esto es exactamente lo que sucedió. La profecía se dio en 734 a.C. y en los dos años siguientes, Asiria disolvió la coalición de Siria con el norte de Israel. Sometió completamente a Siria y derrotó a Israel. Es decir, incluso si el rey Acaz de Judá no se hubiera aliado con Asiria, sus dos grandes enemigos serían destruidos. Esto es lo que Dios quiso mostrarle al rey Acaz. Dios le estaba diciendo, no hagas alianza con esta nación pagana, no a cambio de protección contra tus enemigos, porque en dos años tus enemigos serán destruidos. Confía en mí. Pero Acaz no tuvo suficiente fe para confiar en Dios y decidió seguir sus propios planes, como vimos en el texto, ¿no? Y mira, esto de alguna manera representa nuestra vida también, este dilema en que muchas veces nos encontramos. A menudo los planes de Dios parecen no tener sentido, ¿no? Para Acaz no hacía sentido no buscar ayuda de Asiria. Dios le decía, no hagas alianza con Asiria, ¿no? Y a veces pasamos lo mismo en otros aspectos de la vida, ¿no? Algunos ejemplos: guardar el sábado, devolver el diezmo, ser honesto, tener relaciones sexuales solamente dentro del matrimonio. Todas esas son cosas que ya no tienen mucho sentido en gran parte de nuestra sociedad. Seguir los planes de Dios a veces parece ir en contra del sentido común, ir en contra de la lógica humana. Pero no lo olvides, ¿sabes? Solo Dios sabe realmente lo que es mejor para nosotros. A veces se necesita valor para dar un paso de fe, para renunciar a una preferencia, ¿no? Una preferencia personal o a una ventaja o una lógica que parece muy irrazonable. Nuestra única seguridad en la vida consiste en obedecer la voluntad revelada de Dios, aunque esto a veces nos parezca ilógico. No te olvides. La lección del lunes está basada en Isaías 7, 17 al 25 y tiene el título Consecuencias Previstas. El rey Acaz de Judá tenía un problema real y serio. Estaba a punto de ser atacado por sus enemigos, que eran el reino del norte de Israel y Siria. Para defenderse de estos enemigos peligrosos, podemos decir así, él quería formar una alianza, un pacto con Asiria. Pero Dios deja claro para él que la única salida segura sería confiar únicamente en Dios y no pedir la ayuda de Asiria. Dios quería mostrarle al rey Acaz que lo que él veía como una solución en realidad sería un problema aún mayor que el que ya tenía. Asiria haría mucho más daño a Judá que Israel y Siria juntos. Así son los dilemas de la vida también, ¿no? Las situaciones que enfrentamos. A veces las soluciones que buscamos para un problema que tenemos nos traerán más problemas que el mismo problema inicial que ya teníamos. Algunos ejemplos. ¿Quién ha dicho que la mejor solución para un matrimonio en crisis es el divorcio? Estudios serios revelan que las parejas que deciden permanecer juntas durante una crisis, 5 años después son más felices que las que deciden divorciarse. Yo sé que hay situaciones en las que realmente no hay salida, pero te aseguro una cosa, en la mayoría de los casos merece la pena intentarlo un poco más. Otro ejemplo. ¿Quién ha dicho que la mejor solución para un embarazo adolescente no planificado, la mejor solución es casarse con el padre del niño? un matrimonio a veces apresurado, sin madurez, sin responsabilidad, quizás sin amor. Eso puede traer más problemas o problemas más graves que asumir una maternidad solo. Les digo eso principalmente a los padres de esa adolescente, ¿no? No siempre la solución que vemos como la mejor será de hecho mejor para nosotros en un plazo más largo. Otro ejemplo, ¿quién ha dicho que la mejor solución para la carencia emocional y la soledad en la que viven algunos solteros o solteras? ¿Quién ha dicho que la mejor solución para eso es casarse a toda costa, ¿no?, con una persona que no sea compatible contigo, con tu temperamento, con tus principios, quizás con tu fe? ¿Crees que estás resolviendo un problema, pero en realidad estás creando un problema mucho más grande que el que ya tienes? Y así hay muchas situaciones en la vida, ¿no?, que encontramos una solución que en realidad traerá más problemas que el problema inicial. Casi puedo escuchar a Dios hablando con el rey de Judá, diciéndole: Acaz, ¿tienes miedo de tus enemigos? La solución no está en buscar ayuda de Asiria. Esto solo aumentará tus problemas. La solución es confiar en mí, esperar en mí y hacer mi voluntad, porque lo que yo te digo será siempre la mejor solución para tus problemas. Y te digo una cosa a ti que me escuchas aquí, que me ves aquí en ese momento. Quizás tú tienes soluciones brillantes para tus problemas, pero tienes que tener la seguridad de que estas soluciones están dentro de la aprobación de la voluntad de Dios. El título de la lección del martes es ¿Qué hay en un hombre? Está basada en Isaías capítulo 8, versículos 1 al 10. Es muy interesante cómo Dios crea figuras, imágenes, incluso situaciones para que sirvan de advertencia o profecía para su pueblo. En toda esa historia que estamos estudiando esta semana, Dios, interesante, ¿no?, Dios da nombres a los hijos de Isaías, del profeta, para que sirvan como profecías de los eventos por venir. En el texto para el estudio de hoy, Dios le ordena al profeta que llame a su hijo recién nacido. El despojo se apresura, la presa se precipita. Este es el nombre del niño que Dios le estaba dando, ¿no? El despojo se apresura, la presa se precipita. Por supuesto, traducido del hebreo, ¿no? Este nombre era una profecía de lo que sucedería con los enemigos que amenazaban a Judá, que eran Siria y el norte de Israel. Antes de que el niño aprendiera a llamar a su padre y a su madre, Damasco y Samaria, las capitales de esas dos naciones, serían dominadas por Asiria. Dado que el rey Acaz de Judá se había negado a confiar en Dios y obedecer a sus órdenes, los nombres de los hijos de Isaías también se aplicarían proféticamente a Judá. El despojo se apresura, la presa se precipita. Y el otro niño mencionado en el capítulo 7, llamado Un resto volverá. Este segundo nombre era la garantía que Dios le estaba dando a su pueblo de que, a pesar del cautiverio, a pesar de las derrotas, a pesar de todo, ¿no?, Dios preservaría a su pueblo y lo restauraría. Y de hecho, este es un tema recurrente en el libro de Isaías. Dios preserva a su pueblo, incluso en medio a las pruebas y aflicciones más severas por las que pasa, ¿no? Dios siempre restaura un remanente. Y eso tiene una aplicación para nuestras vidas individuales, para nuestra experiencia individual. Dios tiene control sobre todas las circunstancias que nos rodean. Si por un lado Él permite el curso natural de las cosas, ¿no?, por el otro, Él interviene en nuestro favor. Es decir, aquí en este mundo estamos sujetos al curso natural de la vida, ¿no?, de las cosas. La Biblia dice que Dios hace que su sol y su lluvia caigan sobre justos e injustos. Eso significa que no es porque seamos cristianos o miembros de la iglesia, que estaremos libres de problemas. El coronavirus infecta a cristianos y a ateos por igual. La gran promesa de Dios para quienes confían en Él es que Él estará con su pueblo, dándoles fuerza, ¿no?, para enfrentar los tiempos difíciles, ¿no?, brindándoles sabiduría y consuelo en las horas difíciles. No permitirá que las pruebas vayan más allá de lo que podemos soportar, sino que con las pruebas también nos dará el poder de resistirlas. Esta es la garantía que Dios nos da hoy y siempre. No te olvides de esto, ¿vale? La lección del miércoles tiene un título muy inspirador: Nada que temer cuando tememos a Dios. Está basada en Isaías capítulo 8, versículos 11 al 15. Yo creo que el miedo es la emoción más incómoda que podemos sentir, y es quizás la más poderosa. El miedo incluso supera a la ira. Una persona que está airada, enojada, a punto de atacar a otra persona, generalmente da un paso atrás si la otra persona le ofrece una amenaza inminente. El miedo también puede paralizar a la persona, ¿no?, y dejar traumas que duran años y, en algunos casos, de por vida. Hay personas que padecen fobias que nunca se superan, son miedos, ¿no? La exhortación de Dios al profeta Isaías es que no temiera lo que temía la gente de su pueblo, sino que solo tuviera el temor de Dios. ¿Qué significa temer a Dios? El triple mensaje evangélico de Apocalipsis 14 comienza con la orden: temed a Dios y dadle gloria. La humanidad al fin de los tiempos, ¿no?, al final, estará claramente dividida en dos grupos, en dos bandos, ¿no?: los que temen a Dios y los que temen a la bestia y a su imagen. Pero vuelvo a mi pregunta: ¿qué significa temer a Dios? Bien, primero, no significa tener miedo de Dios. Eso no es el punto, ¿no? Temer a Dios significa un sentimiento de solemne reverencia y sumisión al Señor. El temor de Dios nos lleva a obedecer a su voluntad, nos lleva a buscar ajustar nuestra vida a sus planes. No por miedo, sino por la confianza de que Él hará lo mejor por nosotros, ¿no? Dios siempre hará lo mejor por aquellos que le temen. Por eso el apóstol Juan escribió lo siguiente, 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mucha gente vive una religión de culpa y miedo, ¿no? Se sienten culpables por sus pecados y viven aterrorizados al pensar en la condenación o en pensar en el rechazo de Dios. Esta es una experiencia malsana, distorsionada, ¿no?, dañina para la vida de una persona, ¿no? Cuando tengamos el verdadero temor de Dios, estaremos llenos de confianza en su amor, en su misericordia, en su perdón. Destaco aquí las palabras del apóstol Juan, que acabo de leer y las leo de nuevo, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tememos a Dios, seremos revestidos de valor para enfrentar a personas y circunstancias que nos parezcan amenazantes. Por eso la lección de hoy se titula Nada que temer cuando tememos a Dios. Yo no sé si en este momento estás atemorizado, estás preocupado, estás temiendo una situación difícil. Repito el título de la lección: Nada que temer cuando tememos a Dios. La lección del jueves tiene el título de una película de terror: El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Y está basada en Isaías capítulo 8, versículos 16 al 22. El tema central de la lección de hoy es la hechicería y el ocultismo. Y destaco aquí para nuestra consideración los versículos 19 y 20 de este capítulo 8 de Isaías, que dice: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Uno de los pecados más condenados en las Escrituras es la práctica del espiritismo en sus más variadas formas. El elemento central de estas prácticas es la primera mentira que Satanás dijo a los seres humanos ahí en el Edén, ¿no? Cuando dijo a Eva, no moriréis. Aquí radica la creencia en la inmortalidad incondicional del alma, la noción dualista de separación entre el cuerpo físico y el alma como una entidad independiente con vida propia. Esta es una de las estrategias más peligrosas del enemigo para anular la efectividad de la muerte expiatoria de Cristo, ¿no? Cualquiera que sea la teoría que surja de esta creencia de la inmortalidad del alma, habrá una seria distorsión del plan de Dios y también del carácter de Dios. Mira, por ejemplo, creer en la reencarnación hace innecesario aceptar a Jesús como Salvador personal. Porque si el alma se va perfeccionando a través de sucesivas encarnaciones hasta que alcance el nivel de perfección y entre en el mundo de las luces, ¿para qué sirve la muerte de Cristo en nuestro lugar? Otro ejemplo, creer en la doctrina del infierno. Esto genera una noción completamente distorsionada del carácter de Dios. ¿Cómo podemos pensar en la eternidad al lado de Dios, disfrutando de los placeres y gozos de la eternidad entre los salvos, sabiendo que hay una muchedumbre mucho más grande que la de los salvos, ardiendo en un lago de fuego eterno? ¿Qué justicia está en esto, ¿no? Debido a unas pocas docenas de años de pecado, quizás 40, 50, o que sea 80, 90, 100 años de pecado, el individuo sufrirá por siempre millones, miles de millones de años sin fin. Esto no es bíblico. ¿No? Hay otra forma de interpretar los textos bíblicos que hablan del sufrimiento eterno. La interpretación correcta de estos textos nos enseña que la condenación de los impíos no será fuego eterno, sino eterna inexistencia. No recibirán la vida eterna, por cierto, pero no sufrirán por siempre. Esta y otras creencias en prácticas espiritualistas o espiritistas, ¿no?, pueden ser muy atractivas para muchas personas, ¿no? Están presentes en expresiones artísticas, en películas, en series de tele, en juegos electrónicos, en la literatura, en fin. El diablo está haciendo con que estas creencias se hagan populares tanto como sea posible, porque es una forma muy efectiva de negar la verdad bíblica y el sacrificio expiatorio de Cristo. Debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Nos vemos mañana. Chao.